Estamos a punto de alcanzar las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local. Le venimos hablando desde, bueno, pues hace ya unos meses, cada cierto tiempo, vamos viendo la evolución de los trabajos en torno a la ciudad romana de Ocuri. Además de, bueno, pues lo que son una serie de iniciativas paralelas que en definitiva tienen como objetivo promocionar lo que es este yacimiento, por ejemplo, en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique. Les hablamos pues hace un par de semanas de lo que fue la inauguración de esa exposición de Ocuri allí en la antigua ermita del San Juan de Letrán, una exposición permanente que pueden visitar, por supuesto, desde entonces. Y además, como decimos, bueno, pues le hemos venido informando de una excavación que ha tenido como objetivo principal la consolidación de la muralla ciclópea, la parte que se desprendió, como saben, hace un tiempo. En esos trabajos, bueno, pues ya se trabajan lo que son ya los últimos detalles, prácticamente. Y además de lo que es en sí la actuación arqueológica, ya prácticamente culminada, bueno, pues les comentamos que también se están desarrollando otra serie de iniciativas para finalmente poner en valor y poder abrir sus puertas este yacimiento en las próximas semanas, a través de responsables municipales. Incluso ya les comentamos, por ejemplo, la delegada municipal de Cultura, Josefina Herrera, nos indicaba que se pretende por parte del ayuntamiento este mismo mes de noviembre, a finales de mes, lo que es el último fin de semana, aprovechar para hacer una jornada de puertas abiertas, de forma que los ubriqueños puedan ya visitar el yacimiento y a la siguiente semana, que coincidiría con el puente de diciembre, pues que esté abierto ya de cara a las visitas que se puedan producir, que son características en esos días a la Sierra de Cádiz. Y como decimos, bueno, pues los últimos trabajos, además de la propia excavación ya culminada prácticamente, ahora nos lo va a comentar de todas formas uno de los codirectores de lo que es esta actuación, Luis Javier Guerrero, quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, pero como digo, pues se están desarrollando otra serie de actuaciones relativas a esa puesta en valor, a esa apertura ya definitiva, como puedan ser la propia señalética el yacimiento. Lo dicho, vamos a quedarnos con esa última hora y con lo que son los detalles ya culminantes de toda esta actuación que se ha venido desarrollando y que pretende, que tiene como objetivo principal, que a finales de mes pueda abrir su puerta ya de cara al público. Luis Javier Guerrero, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, porque ahora mismo se cumplen las 12 del mediodía. y bueno, pues queríamos preguntarte, en primer lugar, si te parece, por la propia exposición, ¿no?, de la que hablábamos, que se inauguró ya finalmente el día 22. ¿Qué sensaciones os han dejado? ¿Qué os han transmitido sobre lo que fue la inauguración de la muestra? Hombre, en principio parece que la aceptación ha sido bastante buena. La idea de montar la exposición, fundamentalmente, como sabéis, es que eso pueda germinar de alguna forma para que haya un proyecto de museo arqueológico más sentado sobre argumentos factibles, ¿no? En fin, estamos hablando siempre mucho en teoría, pero la idea es que la gente vea fundamentalmente cerámica, objetos tanto de bronce como de hierro, elementos cotidianos, elementos de construcción, y hay una serie de elementos que han aparecido a lo largo de los años en lo que es la ciudad romana de Ocuri, y que la gente las vea palpable allí, ¿no? También que a través de los distintos paneles, pues la gente vea un poco también todo lo que es la argumentación arqueológica, cómo fue el descubrimiento, las participantes en ello, las distintas etapas que ha tenido la evolución de estos descubrimientos en Ocuri, aspectos de la sociedad, aspectos funerarios, en fin, un poco a pequeño tamaño todavía, porque la exposición, como sabéis, es pequeñita, dar una pincelada, ¿no?, de lo que puede ser un futuro museo arqueológico que permita que todas las intervenciones arqueológicas que se hagan en un futuro en el yacimiento, pues bueno, quede ese material en el pueblo y que sea visible por todas las personas, tanto de Ubrique como de fuera, que quieran verlos, ¿no?

que por normativa europea nos obligaron a poner ese azul europeo, pero eso hoy en día está todo eliminado y, como digo, son carteles ya de nuevo cuño con estos QR interpretativos, etcétera. También os puedo anunciar que hemos puesto un cartel panorámico en la zona que mira hacia Benaocaz y la Manga de Villaluenga, en la que va a haber una especie de skyline, ¿no?, de línea del cielo, en la que se va a ver los distintos yacimientos, tanto prehistóricos como romanos, como medievales, que hay en esa apertura de lo que sería el Valle de Santa Lucía hacia arriba, hacia Benaocaz. Y, hombre, pues es interesante porque la gente puede comprender también un poco a nivel geoestratégico, a nivel de la ubicación geográfica que tiene el yacimiento, pues la importancia que tuvo Ocuri como control, ¿no?, de las distintas calzadas que recorrían la zona en época ibérica y posteriormente en época romana, ¿no? Entonces, es decir, todos esos elementos que van a darle sustancia a la visita del yacimiento, pues eso está determinado todo. Queda, como digo, el tema de la escalera está terminado, pero la rampa justo antes, entre lo que sería la entrada propiamente en sí de la muralla ciclópea, ¿no?, la entrada romana, ¿no?, la del siglo II, lo que sería esta nueva escalera, que, como digo, yo creo que en cuestión de una semana podría estar terminada, ¿no? Y ya, pues, finalmente, lo que sería la cubrición con grava inerte, con grava de tipo blanco, que normalmente se utiliza en los yacimientos arqueológicos habitualmente en los últimos tiempos. Por ejemplo, en la provincia de Cádiz lo tenemos en Bairo Claudia, o lo tenemos en el Castillo de Doña Blanca, en el puerto de Santa María, que es un tipo de grava que es absolutamente inerte y que lo que hace es facilitar el pisado de esa zona sin que se toque lo que es la estructura arqueológica, ¿no? Eso lleva un sistema, que si queréis os lo explico, en el cual pues quedan protegidos lo que hay debajo y sobre arriba se puede pisar muy bien. Porque va a ser una de las principales novedades, ¿no? Digo que al visitante le puede llamar la atención, por ejemplo, esa grava que la estoy viendo ya, estoy dentro de lo que es el diario de excavaciones, sí, de Ocuri, a través de Facebook, y puede verse, sí, ¿no?, en la escalera. Sí, sí, en la escalera. Uh-huh. Exactamente, en los escalones de la escalera se puede ver ese tipo de grava. Como digo, normalmente se utiliza ahora en todos los yacimientos arqueológicos que están puestos en valor y en visita pública. Y como digo, es una grava que tiene una doble función. Por un lado, drena agua, es decir, evita que se hagan embalsamientos, y por otro lado, facilita lo que es la visita de los turistas o de las personas interesadas en verlo, que no tienen por qué pisar estructuras arqueológicas alguna, ¿no? Normalmente lo que se hace es que se nivela el terreno, se acomoda la parte de base, se pone lo que es una tela especial que se llama geotextil, ¿no?, que permite el paso del agua, pero no permite que se hunda el terreno, y sobre ese geotextil se echa la grava para que quede ya protegida, por un lado, la zona de base, y, como digo, facilita mucho la visita de la gente, ¿no? Así que estos escalones estarían ya finalizados y quedaría una rampa, ¿no? Claro, esa rampa es la que estaba originalmente hecha desde el año 2003, cuando se descubrió la entrada romana, y, claro, tenía mucho altibajo. Desde el punto de vista arqueológico era muy correcto, pero desde el punto de vista de la puesta en valor dificultaba, ¿no?, la visita. Entonces, lo que hemos hecho ha sido hacer una serie de grandes escalones en rampa, pero digamos que varias plataformas seguidas, de manera que la gente vaya a entrar al yacimiento precisamente por la puerta romana, ¿no?, por la puerta que se usó entre el siglo II y el siglo IV para entrar al yacimiento. En ese caso a la ciudad romana. Por lo tanto, se ha eliminado toda esa estructura de madera antigua que había desde el año 2003, que estaba en muy malas condiciones, que por cierto se ha reaprovechado para colocarla una vez restaurada en el foro, para que también haya un acceso cómodo del foro hacia la zona de la vivienda número 2, de la cisterna número 2, y como digo, creo que va a ser un hito importante que toda aquella persona que vaya a venir al yacimiento entre por la puerta de la muralla ciclópea, por la puerta que usaron los romanos, ¿no? En definitiva, ¿no?, que se están realizando las actuaciones pertinentes para que, bueno, con el objetivo, ¿no?, de la comodidad, de la seguridad también, ¿no?, a la hora de, claro, claro, de visitar las instalaciones, ¿no? Exacto, exacto. Ese es otro problema que tenemos siempre cuando hay un yacimiento abierto, que es que hay que no solamente tener todas las estructuras arqueológicas protegidas, sino también proteger al visitante, ¿no? Lamentablemente, pues esto está muy alto, hay que hacer un camino muy muy pronunciado, tiene muchas pendientes, hay algunas zonas incluso peligrosas, ¿no? Ya somos varios los que nos hemos resbalado en esa, en ese camino, sobre todo cuando está húmedo. Entonces la idea es que, hombre, que la visita sea lo más cómoda y lo más segura posible, ¿no? Entonces esa entrada estaba, como digo, en muy malas condiciones, porque estaba más desde el punto de vista arqueológico, digamos, con las estructuras, las unidades estratigráficas muy bien diferenciadas, pero evidentemente no permitían un acceso fácil, ¿no?, a cualquier tipo de turista, ¿no?, tanto si es con una persona mayor como si es un niño o lo que sea, ¿no? Entonces, pues todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta para lo que es la apertura del público, ¿no? Igual que este tipo de rampas que hemos hecho en la entrada, también estamos intentando que los cortes que vamos a tapar de la excavación que se ha hecho de apoyo a la restauración de la muralla, pues también vamos a hacer una serie de escalones en la tierra para que no haya, ¿no?, esos desniveles grandes que puedan perjudicar pues la caída de personas a lo que es la excavación, por ejemplo, ¿no? Entonces intentamos darle la mayor seguridad. Luego el ayuntamiento va a poner una serie de vallas con algún tipo de elemento metálico, tipo cordón, tipo cable, para que la gente no se acerque, ¿no?, a los sitios que son peligrosos. También hemos puesto señales de prohibido pasar en los sitios que parecen complicados. Hay otras flechas que te digan para que obliguen a la gente a no pasar a determinados lugares más inseguros. Es decir, que todo eso es lo que es el trabajo de la puesta en valor de un yacimiento, ¿no? Es decir, hay que hacerlo desde el punto de vista doble, ¿no? Por un lado, proteger el yacimiento, y por otro lado, proteger y tener lo más seguro posible a los visitantes del yacimiento. Lo iba a comentar precisamente, ¿no? Un poco el resumen es la protección del yacimiento, del patrimonio, por ejemplo, como ha sido en el caso de la muralla ciclópea, y en definitiva también de los visitantes, la protección, los elementos de seguridad para que se pueda realizar una visita con garantía, sin problemas. Y además, a título informativo, como nos decía, la renovación de esa cartelería. Sí. La cartelería, que la novedad, la que tú apuntabas, ¿no?, el fondo es verde, en vez de azul como antes, sí. Con nuevos caracteres y además con el nuevo logotipo. Exactamente, sí, es la nueva imagen corporativa que se ha decidido que se incorpore al yacimiento, como digo, eliminando todas las referencias que había al tema azul europeo de los años 90 y principios del 2000, y como digo, bueno, pues se ha utilizado un nuevo tipo de letra, más romano, digamos, menos moderno, ¿no?, en este caso, como el que estaba anteriormente. Se han modificado los logotipos, se han eliminado los logotipos antiguos, que eran unos logotipos, bueno, lo digo personalmente porque yo fui quien lo ideó en el año 99, que no tenían que ver en sí con el yacimiento, sino que eran una columna toscana con un capitel toscano, digamos, idealizado. Entonces, pues se ha intentado que ahora, pues, el logotipo sea la famosa cabeza de Herodes, que ahora la gente puede contemplar en una de las vitrinas del San Juan, ¿no? Que seguramente fue un marchamo de una de las armaduras que portaría algún oficial de la guardia que custodiaba la muralla en sí, ¿no? De ese cuerpo de guardia que hemos hablado alguna vez, que existía en la parte interior de la muralla, y que es donde apareció precisamente este erote, que al ser un elemento, digamos, exclusivo del yacimiento, se decidió que se convirtiera en el logotipo, ¿no? Todos los trabajos, Luis Javier, que me imagino que están enfocados a que de una u otra manera estén finalizados a, bueno, valga la redundancia, a final de este mes de noviembre, porque la intención municipal anunciada es precisamente esa, ¿no? La de que la reapertura del yacimiento sea a finales de este mes. Sí, eso es lo que me ha transmitido la concejal de Cultura y nosotros estamos intentando que eso sea factible. Ya digo, el único inconveniente puede ser el tema atmosférico, que claro, el día que llueva, pues no vamos a poder terminar las cosas porque es imposible estar aquí lloviendo. Pero, como digo, yo espero que en cuestión de una o dos semanas estén terminados todo lo que son los trabajos tanto de arqueología como de puesta en valor, ¿no? Entonces, yo creo que desde el punto de vista arqueológico y desde el punto de vista de la puesta en valor, las cosas van a estar terminadas para final de mes. También lo digo porque soy asesor también en parte de este tema. Va a estar terminado un vídeo que creo que habéis hablado alguna vez, ¿no? Sí, sí. Está haciendo una empresa de Málaga, ¿no? Sobre lo que es una recreación en tres dimensiones, ¿no? Que mezclan imágenes reales con imágenes reproducidas por ordenador, ¿no? Entonces, pues se va a intentar, por lo menos la parte del mausoleo, de la muralla y del foro, estar recreadas, ¿no? Como si fueran en aquella época. Entonces, todos esos elementos, conjuntamente con la exposición de San Juan, pues yo creo que le va a dar un valor añadido a lo que es la visita al yacimiento, al mismo tiempo que la apertura de lo que es la sala de audiovisuales del centro de recepción, el propio centro de recepción convertido hoy en venta de Ocure, que como digo, muchas veces pues está funcionando muy bien. En fin, yo creo que hay elementos muy importantes, todos relacionados y todos complementarios entre sí, para que el yacimiento de la ciudad romana de Ocuri sea un recurso cultural y un recurso turístico de primera índole para la comarca de la sierra. Estoy viendo, por ejemplo, ¿no? El cartel que está situado justo bajo el, si no me equivoco, bajo lo que sería el centro de recepción, exactamente. Sí, está entre en la ladera que da a la carretera, sí. Y bueno, pues se anuncia precisamente todo eso que se ha ido recuperando, ¿no? El yacimiento arqueológico en sí, el centro de recepción con su bar, la sala de audiovisuales, bueno, que se va a contar con visitas guiadas, ese es el objetivo, sí. Evidentemente, sí. Un parque infantil que también existía, sí. O los aparcamientos, evidentemente. Bueno, quiero decir sí. Que un poco, bueno, pues ya se está, a través de esta cartelería, se puede ver, cualquier persona que pase por allí verá sí. Esa nueva cartelería y los servicios que de una u otra manera se han ido actualizando, recuperando, para que todo esté previsto pues ya desde el puente de diciembre, que es lo que se pretende, ¿no? Sí, ahora me consta que va a haber muchos más elementos, que eso ya, lógicamente, es la concejala de Cultura la que tiene que confirmarlo, pero vamos, puedo decir por encima que la idea es que haya pues conferencias, talleres, posiblemente un aula escolar para arqueología para niños, es decir, que hay muchas ideas rondando sobre el yacimiento, de manera que esto tenga una vida que hasta ahora no ha tenido y que puede ser revulsivo, ¿no? A nivel turístico para Ubrique. Es mi siempre he pensado que el patrimonio no es una cosa que haya que conservar para futuras generaciones, sino que hay que usarlo y que estamos en disposición de usarlo, lógicamente bien, usarlo bien, pero que está a nuestra disposición y que no debe ser un retraso económico, sino todo lo contrario, un acicate económico, ¿no? Desde la época en la que trabajamos en Mancomunidad, pues siempre hemos pensado que el tema arqueológico era un motor de desarrollo, un recurso endógeno importantísimo al cual no se le ha dado durante mucho tiempo la importancia que tiene, y que yo creo que ahora mismo todas las actuaciones que el Ayuntamiento de Ubrique está realizando sobre yacimientos van a redundar en que la cosa sea absolutamente diferente a partir de ahora, ¿no? Lógicamente los técnicos estamos para asesorar. Yo, es mi papel en esto, cuando me preguntan digo exactamente cuál es mi opinión, consulto con otros compañeros, aquí somos un equipo que trabajamos permanentemente en el tema, hay tres arqueólogos ahora mismo en el yacimiento y, por tanto, bueno, creemos que se hacen las cosas desde el punto de vista técnico lo mejor posible. ¿Que hay alguna crítica? Evidentemente que sí, siempre y cuando no la hay en esta sociedad nuestra, ¿no? Pero en principio creo que la cosa va a quedar de una manera homogénea, coherente y que además va a dar pie a que este yacimiento se convierta en un referente a nivel de lo que es un recurso turístico cultural en toda la comarca, ¿no? Que es un poco la idea que teníamos desde hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Y desde luego, ya por terminar, pero sin duda, el principal reto va a ser a partir de ahora el mantenimiento, ¿no? De las instalaciones y, quiero decir, el que tengan vida, como decías, ¿no? A través de actividades y demás, una vez que se abra, que ya de por sí era un objetivo, que se reabran las instalaciones, después de darle continuidad a través de iniciativas, que en definitiva esté vivo, ¿no? El yacimiento. Sí, es que el yacimiento tiene que estar vivo. Es decir, un yacimiento no puede ser un castillo que tenemos ahí abandonado, muy bonito, que la gente sube, baja, pero allí crece la hierba, se echan basura, un día se cae una piedra, otro día otra. No, un yacimiento arqueológico puesto en valor tiene que ser un yacimiento vivo, un yacimiento con continuo mantenimiento. No cuesta tampoco tener un mantenimiento en cuanto a lo que son las tareas de jardinería o de forestación en los momentos oportunos a lo largo del año que sean correspondientes y sobre todo el uso continuado, el uso bien, ¿no? El uso correcto, ¿no? De un yacimiento es lo que le da fuerza y lo que le da vida, ¿no? Entonces, evidentemente, todo esto que estamos haciendo no tendría sentido si el yacimiento no sigue funcionando en los próximos años, ¿no? Es decir, todo esto que se hace es para que se convierta en un referente, como dije antes. No tiene sentido si esto no se sigue adelante. La cuestión de la gestión, evidentemente, eso ya es el ayuntamiento quien tiene que perfeccionarlo y saber exactamente cómo va a funcionar y cómo se va a ejecutar y eso. Yo, como digo, soy un técnico, hago mi trabajo, cuando me preguntan digo exactamente cuál es mi opinión técnica, pero en esas cosas yo ya no puedo contestaros, eso ya sería la concejal de Cultura la que tendría que deciros exactamente cómo se va a mantener y cómo se va a gestionar el yacimiento. Mi idea, evidentemente, es apoyar todo lo que sea a nivel arqueológico y a nivel de puesta en valor las distintas realizaciones que se puedan hacer en yacimiento. Queda mucho por hacer, si las estructuras arqueológicas necesitan una limpieza. Me consta que el ayuntamiento va a seguir trabajando durante algunos meses, ¿no? con el programa que hay del Emplea Joven, ¿no? De hecho, tenemos ya destacados aquí a varias personas que están colaborando con nosotros, ¿no? Y que van a seguir luego pues en tareas de limpieza de estructuras y demás, que ya esto si por lo menos hasta el mes de abril van a estar funcionando así. Entonces, pues evidentemente yo creo que la idea es seguir trabajando sobre esto, ¿no? Sí. A nivel arqueológico, pues hombre, a todo arqueólogo que ha trabajado en el yacimiento le gustaría que hubiera de alguna forma una continuidad de trabajo arqueológico. ¿Cuál es el problema? Pues que actualmente la política cultural en cuanto a yacimiento arqueológico de la Junta no lo permite como tal, ¿no? Es decir, hay que hacer algún tipo de convenio con posiblemente con alguna universidad, es decir, que son lo que ellos nos plantean, ¿no? Entonces, eso ya es una cuestión de que se vaya viendo a lo largo de los próximos años cuál es el futuro arqueológico del yacimiento. Aquí hay un yacimiento prácticamente sin excavar, ¿no? Siempre digo que aquí hay para 100 años de excavaciones y hombre, eso es un futuro que hay que dejarle también a nuestros sucesores, ¿no? A nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces, pues evidentemente hay mucho trabajo arqueológico que hacer, pero también hay mucho tiempo por delante. Y además hay que tener en cuenta, hay que percibir, hay que ver estas inversiones en el yacimiento no solo como mantenimiento, conservación de nuestro patrimonio, sino que se trata además de una inversión económica para el fomento del turismo, la promoción sí. cultural y, por tanto, bueno, que evidentemente puede revertir, ¿no? En lo que y eso se busca, evidentemente, la visita a nuestra población. Bueno, pues ese es el punto en el que se encuentran los trabajos, ya decimos, simplemente como nos ha comentado Luis Javier, perfilando ya los últimos detalles, tanto del punto de vista arqueológico como para la puesta en valor, y todo, bueno, pues encaminado a que a finales de mes se reabran estas instalaciones, el yacimiento arqueológico de Ocuri, con una jornada de puertas abiertas, que es en principio lo que se apunta desde la Delegación Municipal de Cultura, para que, sobre todo, en el puente de diciembre, pues ya está abierto de cara al público en general y puedan realizarse las visitas guiadas, sea un buen momento, teniendo en cuenta, ¿no?, la afluencia de visitantes que suele haber esos días en la Sierra de Cádiz. Pues Luis Javier, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, como siempre, ¿no?, como codirector de esta actuación que se está desarrollando en Ocuri. Recuerden, a través de la empresa Opidum Gestión Cultural, los últimos ya detalles que se están desarrollando allí en el yacimiento, después de que además, por ejemplo, se cuente ya con esa exposición en la antigua ermita del San Juan de Letrán. No sé si hay algo más que apuntar. Nada, daros las gracias y de alguna manera pues decirle a la gente que hombre, que vayan a ver la exposición. Creo que van a aprender algo más sobre Ocuri, que está hecha desde el punto de vista lo más didáctica posible, y que bueno, que cuando terminen los trabajos, pues que vengan a visitar el yacimiento, como es lógico. Pues hablaremos, si te parece, ya en la próxima semana, ya con la culminación definitiva y con lo que se pretenda, ¿no?, que sea la apertura, reapertura del yacimiento al público. Luis Javier Guerrero, como siempre, muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Hasta luego.